heart is a blue. Shoots up through the stony ground, but there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa de Sexto Continente que realizamos en esta bendita radio de nuestra madre, Radio María, los lunes de 8 a 9 de la mañana. Hoy queremos ofrecer este programa por el fruto del viaje apostólico que el Papa está realizando a Ecuador, Bolivia y Paraguay. Ya está el Santo Padre en Ecuador, si no me equivoco está ahora en Quito, y marchará también hoy para Guayaquil. Estamos muy unidos al Santo Padre en su viaje apostólico. Tenemos muchísimos hermanos de Ecuador, de Bolivia y de Paraguay que viven entre nosotros, que están sintonizando de una manera muy especial con este viaje apostólico. Ayer me encontraba yo con algunos de ellos en la calle y viven como si estuviesen allí, como si estuviesen recibiendo la visita del Santo Padre. Pues bien, ofrecemos, nos unimos a ese momento de gracia, porque hay una llamada a muchas conversiones, hay una llamada al encuentro con Cristo. Y vamos adelante con nuestro programa, que sabéis que lo solemos realizar pues en este formato de interacción también con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, arroba obispo Munilla, a través del muro de Facebook que lleva el nombre de José Ignacio Munilla, y hay que decir que tenemos un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, en el que solemos recibir pues algunas preguntas que solemos seleccionar, y después, bueno, pues intentamos también comenzar el programa, como vamos a hacer ahora mismo, pues intentando dar respuesta a algunas de las preguntas o comentando, ¿no?, pues algo que nos comparten los oyentes. A Yoli, que está en la emisora de Madrid, le vamos a pedir que nos lea las preguntas seleccionadas. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, monseñor. Adelante. Jorge de Madrid pregunta: con respecto a la encíclica Laudato Si, que trata del respeto a la naturaleza, he escuchado que se trata de una encíclica verde. Mi pregunta es si la Iglesia se siente cómoda con esa calificación de encíclica verde, teniendo en cuenta en la existencia del grupo político de los verdes en el Parlamento Europeo. Sí, los términos, la verdad es que muchas veces no son lo que significan en sí mismos, sino el eco que tienen en los oyentes, ¿no? El término verde, hombre, desde el punto de vista de si por verde se entiende lo que representa la naturaleza, pues claro que nos sentimos cómodos, pero todos somos conscientes de que el término verde tiene otras connotaciones. Y no me refiero ya a lo de los chistes verdes, no, me refiero a las connotaciones políticas del grupo verde, etcétera, que tiene una ideología desde luego no identificable, ni mucho menos, ¿no? Aunque la ideología de los grupos ecologistas tenga aspectos que coincidan, ¿no?, que coincidan con la llamada cristiana al respeto a la naturaleza, al cuidado de la naturaleza, coincidimos en algunos puntos, pero el ecologismo el ecologismo radical es una ideología que tiene muy poco que ver, ¿eh? Está, a veces está identificado con la ideología de género, ¿no? Tiene poco que ver con la visión global que tiene el cristianismo de la naturaleza. En ese sentido, difícilmente nos vamos a sentir cómodos llamando a esta encíclica verde, ¿no? Alguien me dijo, un conocido, que mejor que encíclica verde deberíamos de llamarla encíclica celeste. Sí, con ese término nos podemos sentir mucho más cómodos, encíclica celeste, porque nos recuerda a ese color azul celeste de los cielos, que evoca también la trascendencia y evoca también la naturaleza. A ver, yo diría, ¿por qué nos sentimos más cómodos con la definición de encíclica celeste que encíclica verde? Pues porque, para empezar, no es lo mismo decir creación que decir naturaleza. Decir creación es mucho más que decir naturaleza, porque en la palabra creación descubrimos un proyecto del amor de Dios. Y además también, otra cosa importantísima, ¿no?, que dice esta encíclica, es que uno de los problemas, o sea, una de las causas de esta falta de respeto a la naturaleza, de esta falta de respeto a la casa común, que es la naturaleza, es precisamente el haber perdido la fe en Dios. Porque eso nos ha hecho unos materialistas. Cuanto más vacío está el corazón de fe, más necesita del materialismo para comprar, para poseer y para consumir. Y eso tiene consecuencias ecológicas muy graves. Cuando el hombre se vuelve materialista, es dificilísimo pues tener un respeto a la naturaleza, porque entramos en una carrera de consumismo que acaba fácilmente destruyendo, ¿no?, pues ese equilibrio de la naturaleza. Cuanto más vacío está el corazón, dice la encíclica, más necesita de comprar, poseer, consumir. O sea, la falta de la pérdida de fe en Dios, de valores trascendentes, es una de las razones últimas que ha generado este desequilibrio y esta agresión tan grande a la naturaleza. No sé si conocéis un refrán que dice que cuanto más vacía está la carreta, más ruido mete. Si va una carreta por un camino, ¿no?, que está lleno de baches, etcétera, cuanto más vacía esté la carreta, más ruido mete. Así también el hombre, cuanto más vacío esté de Dios, más ruido mete. O sea, porque es que necesita agarrarse a una, pues a una auténtica pues carrera materialista que intente tapar su vacío interior, ¿eh? Por tanto, dejémoslo en encíclica celeste, que me parece más adecuado. Adelante, Yoli, con la siguiente pregunta. Teresa nos pregunta: siempre me llamó la atención el himno a la caridad que se recoge en Corintios. San Pablo dice que el amor no es tener fe que traslada montañas, ni dar los bienes a los pobres o dejarse quemar por las llamas. Leí que la esencia del amor es la comunión. ¿Es esto correcto o será que el amor consiste en dar la vida o tal vez es acoger al Espíritu Santo? Le agradeceríamos que ordene y aclare estas ideas. ¿En qué consiste la esencia del amor a la luz del texto de Corintios 13? Bueno, San Pablo tiene una manera de hablar que es de esas provocativas, que está como contraponiendo aspectos que en sí deben de ir aunados y unidos, pero los contrapone para que caigamos en cuenta de dónde está la esencia, ¿eh? Cuando San Pablo dice en Corintios 13, ¿no?, si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Y si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, y si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. Y luego hace el cántico: el amor es paciente, es benigno. A ver, ¿por qué San Pablo está haciendo estas afirmaciones que son tan, pues digamos que nos están contraponiendo aspectos que en sí nosotros somos conscientes de que en la vida, pues en nuestra vida diaria, son aspectos que no están contrapuestos al amor, sino que son signos del amor? El que alguien sea capaz de entregar sus bienes a los necesitados, o un mártir, ¿no?, que es capaz de dejarse martirizar, de entregar su cuerpo a las llamas, obviamente es signo de amor, es signo de amor. ¿Por qué? ¿Por qué San Pablo, por lo tanto, contrapone, ¿no?, el don de profecía o la generosidad de entregar el dinero a los pobres o la disposición incluso de entregar la vida física? ¿Por qué él quiere contraponerlo, ¿no?, pues a la hipótesis del amor, como que esto pudiese acontecer sin amor? Bueno, yo creo que lo contrapone porque siempre tenemos que estar atentos a cuál es el motor formal de nuestra vida. A no quedarnos en la materialidad, ¿no?, en la materialidad de nuestros actos, sino bucear, profundizar en su formalidad, en su causa última. Yo creo que San Pablo, sobre todo, lo que está queriendo llamar la atención es que debemos de vivir en presencia de Dios, debemos de estar cuestionando sanamente, ¿no? O sea, preguntándonos en un examen de conciencia continuo en nuestra vida, ¿cuál es el motor último de nuestra vida? Porque es muy posible que el motor último de nuestra vida es posible, o sea, se nos infiltran otras razones bastardas. Razones bastardas se nos pueden infiltrar, ¿no? La búsqueda de nosotros mismos, nuestro afán de protagonismo, puede ocurrir, que en vez de el amor a Dios y al prójimo, se nos infiltren otros motores de acción en nuestra vida, otros motivos formales de actuar. Entonces yo creo que la carta a los corintios sobre todo está queriendo purificar cuál es nuestra razón última en la actuación, nuestra razón última. Es una llamada a que solo el amor y no otras razones bastardas, ¿no?, sean la razón última. Entonces, en definitiva, ¿el amor en qué se traduce? Pues yo creo que el amor es el Espíritu Santo. El amor, la caridad, es el Espíritu Santo. O sea, que sea el Espíritu Santo el que mueva nuestra vida, y que no sean otras razones, que no sea su acción, o sea, que sea Él el que tome las riendas, ¿no?, que sea el principio formal de nuestra vida. El Espíritu Santo es el principio formal de la acción del cristiano. Ese es el concepto cristiano de caridad, ¿no?, de San Pablo. Porque si no es el Espíritu Santo la razón última, el que lleva, ¿no?, el principio formal de nuestras acciones, inevitablemente lo vamos a hacer nosotros, pero con unas motivaciones que no sean puras, en las que se están mezclando cosas que no tienen la plena autenticidad. Adelante con la siguiente pregunta. Félix de Granada nos pregunta: he leído los informes de Cáritas sobre la evolución de la pobreza y me llama profundamente la atención que las desigualdades sociales hayan crecido en el tiempo de crisis. Es decir, que no solo los pobres son más pobres, sino que los ricos son más ricos. ¿Qué dice la Iglesia al respecto? Bueno, lo que la Iglesia dice es que, claro, esa distancia, esa distancia creciente entre ricos y pobres, esas mayores desigualdades sociales, creo que son, o sea, la Iglesia lo que dice es que son un signo de una estructura de pecado. Existe una estructura de pecado que además nos dispone al pecado. ¿A qué me refiero con esto de la estructura de pecado? Claro, si las desigualdades sociales crecen, si cada vez hay más distancia entre pobres y ricos, hay un riesgo muy grande. Hay un riesgo de que los pobres sean tan pobres que necesiten venderse, y que hay algunos que sean tan ricos que tengan la tentación de comprar a los pobres. Y esto acaba siendo una estructura de pecado. Alguno puede decir: bueno, pero puede haber ricos que hayan forjado su riqueza sin haber cometido injusticias sociales. Sí, pero nosotros no tenemos únicamente una visión de la vida en la que yo me circunscribo a mis acciones. Es que en el fondo, alguien decía que es imposible hacer el pan de la riqueza sin utilizar a los demás como harina. El pan de la riqueza, en el fondo, utiliza a los demás como harina. Luego, aquí hay una visión global, global de la existencia. Por lo tanto, sí que hay una estructura de pecado cuando en un tiempo de crisis, pues todavía se aumentan las desigualdades sociales. Eso es expresión de una estructura de pecado, como he dicho antes, con un grave riesgo. Porque entonces, digamos, si cada vez las desigualdades sociales crecen más, va a haber un evidente riesgo de que los pobres tengan que venderse, y un peligro inmenso de que los ricos tengan la tentación de comprar. De comprar me refiero a las personas. Bueno, pues esta expresión de la estructura de pecado, la estructura de pecado que ya es algo que va más allá de los pecados personales, la estructura de pecado forma parte de la expresión moral de, de la Iglesia Católica. San Juan Pablo II la desarrolló en diversas encíclicas y nos llamó la atención sobre ellas, ¿no? Adelante con la siguiente pregunta. María nos comparte: cuando me entero de nuevos martirios a manos de los yihadistas, es como una espada en el corazón. Lo que ocurre es que, al abrirse el corazón, sale lo que hay dentro, que no es precisamente santidad, sino debilidad y mucha. En esos momentos me afloran tentaciones como preguntar ¿por qué? O decirle al Señor ¿dónde estás? Le pido una palabra para fortalecer nuestra fe desde este acontecer martirial. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es acercarnos a los propios mártires. La verdad es que es impresionante observar que ellos, los mártires, en ellos la persecución, no observamos, ¿no?, que produzca en ellos esa especie de titubeo. Todo lo contrario, Dios, llegado el momento, les da una gracia especial, ¿no?, de confirmar, de entregar su fe sin dubitaciones. Es curioso, llegado el momento, ¿no?, el momento del martirio, Dios asiste, y da una gracia muy especial para entregar la vida. Le aconsejo al oyente y a todos los oyentes que se acerquen. Estos días me ha llegado por YouTube un testimonio de una joven siria que está ahora en Barcelona, una estudiante que está como estudiante, y bueno, y fue invitada a un congreso que hubo pues recientemente en Madrid, un congreso pues sobre persecuciones martiriales en Oriente, y esta joven, que se llama Mireille Alfará, dio un testimonio sobre cómo está ella viviendo, ¿no?, pues lo que acontece en Siria, porque ha tenido ya 13 conocidos que han fallecido, algunos familiares suyos directos, etcétera, cómo está viviendo pues la comunidad cristiana en Siria, ¿no?, este momento de persecución. Y curiosamente ella decía cómo llegó un momento en el que ir a la Eucaristía pues comenzó a ser un evidente peligro, porque claro, había atentados, especialmente los domingos, a los cristianos que van a la Eucaristía en Damasco, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo reaccionó la población? Porque pueden decir, bueno, pues escucho misa por internet, o parece que esa es una razón justificada. Nosotros solemos hablar aquí, ¿no?, de hay razones justificadas que nos dispensan de la obligación de ir el domingo a misa, cuando uno tiene que cuidar a niños y no tiene dónde dejarlos, etcétera. Nosotros hemos hablado de eso, ¿no?, que hay razones proporcionadas que nos pueden dispensar de la obligación de ir el domingo a misa, ¿no? Bueno, pues fíjate tú por dónde que esta joven daba el testimonio de cómo los cristianos hicieron la opción de decir: no dejamos de ir a misa en ningún momento, aunque sepamos que ir el domingo a misa nos pone en riesgo, porque decía: prefiero morir tomando el cuerpo de Cristo que quedarme en casa por seguridad. ¿Eh? Os invito a que en YouTube tecleéis esta expresión: prefiero morir tomando el cuerpo de Cristo, y aparecerá pues este testimonio de esta joven de Siria, ¿no? Un testimonio pues cortito, 20-25 minutos, en el que llama poderosamente la atención cómo Dios da la gracia en el momento de la persecución. No dudéis, yo estaré con vosotros. No titubees. El martirio es una gracia. El martirio es una gracia. Aunque decir esto es muy fuerte, ¿eh?, porque claro, es un drama también, pero es una gracia en la que Dios se compromete especialmente a estar sosteniendo a los mártires en ese momento, ¿no? Como os digo, si tecleáis en YouTube prefiero morir tomando el cuerpo de Cristo, veréis el testimonio de esta joven, en el que cuenta cómo la comunidad cristiana en Damasco pues está recibiendo la gracia de fortalecerse en su fe, de no titubear en ella, ¿no? Y dice de cómo todo cristiano tiene que asumir lo que es algo con natural al ser cristiano, que es el ser perseguido. Si al maestro le han perseguido, también os perseguirán a vosotros. La vocación martirial está integrada en la vocación a ser cristiano. O sea, no es algo añadido, no es una circunstancia que viene a sumarse, el que en la vida de un cristiano de repente hay una circunstancia de persecución. No. Estaba integrada en nuestra llamada a seguir a Jesucristo, ¿no? Esa posibilidad de ser perseguido, además, puede ser pues en muchas versiones, porque ojo, También nosotros tenemos versiones de persecución, pues, a la española, sin irnos a Damasco. Damos paso a la última de las preguntas. Adelante. Mariela de Barcelona pregunta: la caída del muro de Berlín fue designada por algunos como la caída de las ideologías. Según esto, las corrientes posteriores a esa fecha no son tanto fruto de las ideologías de los teóricos, sino fruto de las corrientes sociales espontáneas. ¿Aceptaría usted esta explicación? No, no la aceptaría. Me parece ingenua, ¿eh? Esa expresión de la caída de las ideologías también yo la utilicé y creo que ahora mismo pues haría una lectura crítica de una cierta ingenuidad que pudimos tener los que cuando cayó el muro de Berlín hablamos de la caída de las ideologías, etcétera. No, no estaban cayendo las ideologías, se estaban camuflando, se estaban transvistiendo. Era un ejercicio de transvestismo de que esas ideologías iban a mutar, pero iban a seguir siendo ideologías. No es verdad eso de que lo que ocurre ahora sea fruto pues de corrientes sociales espontáneas, ya, de eso nada. Siempre hay un libro, entre comillas, ¿no? Un esquema intelectual en la base de los errores contemporáneos y de las calamidades actuales, ¿no? Siempre ha habido ese esquema intelectual de fondo, pues como fue, por ejemplo, el contrato social de Rousseau o el capital de Marx, o así habló Zaratustra de Nietzsche, o mi lucha de Hitler, o el libro rojo de Mao. O sea, siempre ha habido un libro, un esquema intelectual en la base de los errores, ¿no? Después de los teóricos, que tienen sus eslóganes, pues luego suelen venir los locos con las picas, ¿no? Sí, primeramente suelen venir algunos sembrando ideas falsas. Y luego más tarde vienen otros pues poniendo las consecuencias prácticas de esas ideas falsas, ¿no? Es así, esto pasa como con la Torre de Pisa. Si el cimiento está puesto equivocadamente, es verdad que tendrá una inclinación mínima, que en los primeros metros nadie diría que aquí el cimiento está torcido. Eso no se percibe al principio, se percibe según va arriba y arriba y arriba, entonces uno va viendo la desviación, ¿no? Así ocurre muchas veces, que primeramente se hacen unas teorías cuyos errores no siempre son fácilmente percibidos, pero claro, según se va construyendo, las consecuencias de eso son fatales, ¿no? Con lo cual es importante tener también el debate de las ideas. El debate de las ideas, es malo circunscribirse a las ideas, pero prescindir de ellas también es un error, porque detrás de los errores existenciales hay errores también de concepción. Hay verdades que han sido negadas, verdades que han sido o ignoradas, o falsedades que han sido proclamadas como si fuesen verdades, ¿no? Bien, hasta aquí esta primera parte del programa, en la que solemos hacer pues esta especie de respuesta algunas de las preguntas de los oyentes que han llegado, ¿eh? En este pequeñito descanso musical que solemos tener ahora, vamos a poner el himno del Encuentro Europeo de Jóvenes de Ávila. Vamos a ver, y es que igual algunos oyentes no sabrán que en agosto, los primeros días de agosto, se va a celebrar en Ávila el Encuentro Europeo de Jóvenes, un encuentro de pastoral juvenil que, aunque tendrá mayoritariamente la presencia de jóvenes españoles, también va a tener la visita de algunos miles de jóvenes llegados de otras partes de Europa. Se ha preparado desde el Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española, también en colaboración con la Diócesis de Ávila, muy especialmente, y también en colaboración con la Orden de los Carmelitas, ¿no?, haciendo este encuentro en torno a ese quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. El lema es un lema hermosísimo, ¿no?, tomado de Teresa: en tiempos recios, amigos fuertes de Dios. En tiempos recios, amigos fuertes de Dios. Vais a escuchar una letra que es hermosa, que es preciosa. En tiempos recios, amigos de Dios. Cristo en el centro crucificado. Como Teresa en su vida confió, seamos luz, seamos voz. En tiempos recios, amigos de Dios, Cristo en el centro resucitado. Como Teresa en su vida se dio, seamos luz, seamos voz. Escuchemos pues este himno del encuentro y encomendamos también su organización y los frutos de ese encuentro de tantísimos jóvenes que se reunirán. Vamos a ver si soy capaz de arrancarlo. Aquí va. Esta vida, ay, qué largo este destierro, y me causa tal pesar ver a mi Dios prisionero, que me consume esta espera, que muero porque no muero. En la cruz está la vida, en la cruz está el consuelo, ella sola es el camino que nos conduce hasta el cielo. Es la cruz un verde árbol, árbol verde de la vida, y a la sombra de sus ramas cae ese alma rendida. Rezamos por los frutos de ese encuentro de la pastoral juvenil que tendrá lugar en Ávila a inicios del mes de agosto. Continuamos ahora la andadura de este programa Sexto Continente. Cuidando las redes. Pues bien, vamos en esta sección a comentar cómo va la tramitación del tema del aborto en el Parlamento español, en los parlamentos españoles, ¿no? Tanto en el Congreso de Diputados como en el Senado. Porque es que mañana hay un paso muy importante. Mañana en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados se van a votar unas enmiendas parciales muy interesantes de un diputado de Unión del Pueblo de Navarro llamado Carlos Salvador. Vamos a ver, hago una pequeña contextualización para que se entienda. Sabemos todos cómo el Partido Popular llegó al gobierno habiendo puesto entre sus propuestas electorales la reforma de la ley del aborto. El ministro de Justicia Gallardón realizó una reforma que finalmente, para sorpresa de propios extraños, nuestro presidente Rajoy retiró en contra del propio Parlamento español, que había votado a favor de que esa reforma se llevase adelante. El presidente de gobierno, en contra del voto de sus propios parlamentarios, la retiró, y además ignorando también la petición del Consejo de Ministros que la había propuesto. Bien, esa fue nuestra sorpresa, la recordamos todos. Posteriormente, para intentar engañar y decir que sí que hemos cumplido en nuestro programa que decía que íbamos a reformar de la ley del aborto, para intentar engañar, pues se propuso, ya más recientemente, pues una ley en la que se decía que se reformaba un pequeño aspecto, una mini reforma, ¿no? De que según la ley ha ido, que las jóvenes de 16 y 17 años podían abortar sin el consentimiento de los padres, pues se pidió, o sea, se hizo una reforma en la que se quitase, no totalmente, por cierto, con muchas complejidades, porque al final podía decidir el juez y no los padres, pero bueno, se hizo una reforma en la que en principio las jóvenes de 16 y 17 años tenían que consultar con sus padres antes de abortar. Y con eso se quería ya decir, ya hemos cumplido, que decíamos que íbamos a reformar. Hubo un debate importante y además vamos a decir que una parte, aunque fuese minoritaria, hubo un grupo de parlamentarios del propio Partido Popular que hicieron objeción de conciencia, no dejándose engañar por ese intento de decir hemos cumplido. Y se abstuvieron y no votaron y dejaron patente, ¿no?, ante la opinión pública de que no todo el mundo pues quiere tragar, dentro del propio Partido Popular, pues ese decir ya hemos cumplido. Bien, pues llegado a ese momento, a ese estatus, que eso fue más que una toma en consideración, pero claro, ahí no quedó aprobado el tema, o sea, esto todavía tiene que pasar, esa fue una toma en consideración, pero esa reforma del aborto tiene que volver a ser votada, tiene que pasar por el Senado, tiene que volver al Congreso de los Diputados, y ahora, aprovechando estos días del verano, antes de agosto, estas cosas se hacen rápido, rápido, para que no se entere nadie, que estamos casi en verano, ¿sabéis? Y así, pues los gobiernos dicen, a ver si sacamos esto adelante sin desgastarnos y sin debatir. Esto se está queriendo hacer ahora, corriendo, corriendo, antes de agosto. Bueno, pues bien, mañana martes hay una cosa muy interesante, y es que Carlos Salvador, como os decía, el diputado de UPN, él ha presentado unas enmiendas parciales a esta proposición de ley que se ha puesto como se ha presentado bajo la excusa de pedir el consentimiento paterno a las chicas 16 y 17 años, pero claro, queriendo tragar y queriendo asumir, al mismo tiempo que se dice que se reforma eso, en el fondo se asume la ley de plazos, que es, para entendernos, en la práctica, el derecho a abortar, porque si uno puede abortar sin arguir ningún tipo de causa, bueno, pues entonces eso es derecho a abortar, dejémonos de tonterías, ¿no? Bueno, pues muy interesante la iniciativa de Carlos Salvador, porque lo que ha hecho ha sido presentar unas enmiendas en las que literalmente dice lo que el Partido Popular arguyó ante el Tribunal Constitucional en el año 85. O sea, pero vamos, entrecomilladas, ¿eh? Las mismas palabras que dijo el Partido Popular hace unos años, respondiéndole al Partido Socialista, las mismas palabras que dijo el Partido Popular para poner su recurso de inconstitucionalidad, ¿no? Bueno, pues esas mismas palabras ahora se van a votar en la Comisión de Sanidad de mañana martes. Y ahora de repente, pues vamos a ver, se va a escenificar una cosa que es, vamos, magnífica. La escenificación va a ser magnífica, porque lo que vamos a ver es a ver si ahora el Partido Popular vota en contra de sí mismo. Porque claro, si el Partido Popular votase a favor de sí mismo, de lo que dijo antes, entonces obviamente no sería sostenible una ley de plazos. No sería sostenible. No sería sostenible. Se tendría que, por lo menos, volver a la de supuestos, pero no de plazos. Entonces, porque es curioso, se empieza por votar contra la ley de Dios, se sigue por votar contra la ley natural y se termina por votar contra uno mismo, contra lo que él dijo antes. Esto es así, literal, ¿eh? Comienza uno rebelándose frente a la ley de Dios, sigue rebelándose frente a la ley natural y termina por votar contra uno mismo. Mañana vamos a ver en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Sanidad, si los parlamentarios del Partido Popular votan contra sí mismos, contra lo que dijeron, contra lo que presentaron en el Constitucional. Me parece que la iniciativa de Carlos Salvador ha sido muy interesante porque es una oportunidad de retratarnos. Vamos a retratarnos. Y es que además, nuestro presidente de gobierno, Rajoy, justificó la retirada de la reforma de Gallardón pues en que no había consenso, ya que, y en que, claro, si ellos cambiaban la ley, iba a llegar el siguiente partido y la iba a volver a cambiar. Y entonces, eso no se puede hacer, no hay consenso. ¿Es que usted, señor Rajoy, ha obtenido algún consenso por decir que no podemos hacer esto sin consenso? ¿Ha obtenido algún consenso? Porque usted ahora quiere reformarlo de 16, 17 años y ya le han dicho que cuando lleguen al gobierno lo piensan cambiar. ¿Es que hay que buscar un consenso para proteger la vida? ¿Es que la vida comienza en un consenso o la vida comienza en la concepción? El origen de la vida no es un consenso. El origen de la vida es su concepción. Claro, cuando nos olvidamos de esto, pues a partir de ahí a todo es perder el sentido común, ¿eh? Estamos atentos a lo que pase mañana en la Comisión de Sanidad del Parlamento Español, porque son de estas cosas que en verano nos las quieren colar rapidito para que no se entere nadie. Estamos atentos a la jugada. Hasta el viento y el mar le obedecen. Pues bien, en esta sección del programa de Sexto Continente vamos a comentar algunos ecos que se están produciendo interesantes tras la sentencia del Supremo de Estados Unidos que impone el matrimonio gay en todo el país, Fue una imposición del Tribunal Supremo, muy dividido, porque fueron 5 votos contra 4, por el que se imponía obligatoriamente el matrimonio gay en todos los estados de Estados Unidos, aunque en los estados los ciudadanos hubiesen votado en contra. Curiosamente, ¿no? Es una especie de derecho a la imposición del Tribunal Supremo. Entonces, Es muy interesante seguir la pista a ese debate que se está produciendo, porque el presidente del Estado, del Tribunal Supremo, John Roberts, forma parte de los cuatro que perdieron la votación. O sea, fueron 5-4. Los miembros del tribunal se dividieron así en la votación, ¿no? Bueno, pues uno de los que perdió la votación fue el presidente del tribunal, John Roberts. Y es muy interesante leer su voto particular. El voto particular de los cuatro miembros del Supremo es muy interesante. Bueno, pues John Roberts habla de una amenaza, ¿no?, contra la democracia, y escribe en su voto particular lo siguiente. Aquí hay un par de frases que son dos frases para la eternidad. Dice: la decisión de la mayoría es un acto de voluntad política, no un fallo jurídico. Como resultado, el tribunal invalida las leyes sobre el matrimonio de más de la mitad de los estados de Estados Unidos, ¿no?, y ordena la transformación de una institución social que ha sido la base de la sociedad humana durante milenios, desde los bosquimanos del Kalahari y los chinos de la etnia Han, los cartagineses y los aztecas. ¿Quiénes creemos que somos? Así pregunta, John Roberts, el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Lo voy a volver a leer porque es que es una frase que no tiene desperdicio, En su voto particular, él critica la decisión que 5-4 ha tomado, ¿no?, el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Dice esa frase, lo vuelvo a leer: la decisión de la mayoría es un acto de voluntad política, no un fallo jurídico. Como resultado, el tribunal invalida las leyes sobre el matrimonio de más de la mitad de los estados, de Estados Unidos, y ordena la transformación de una institución social que ha sido la base de la sociedad humana durante milenios, desde los bosquimanos del Kalahari y los chinos de la etnia Han, los cartagineses y los aztecas. ¿Quiénes creemos que somos? Es que la pregunta es magnífica, Bueno, pero yo ¿quién me pienso que soy yo? ¿Vamos nosotros a redefinir lo que es el matrimonio? ¿Lo vamos a redefinir? Bueno, ¿y por qué no decidimos que el matrimonio puede ser una institución de 3 o 4 personas? Porque tiene que ser de 2. Bastante mayor es el cambio de decir que el matrimonio pueden ser 2 hombres o 2 mujeres que decir que el matrimonio puede ser un hombre y 3 mujeres o una mujer y 3 hombres. O sea, puestos a redefinir, ¿por qué no nos inventamos otra cosa? ¿Quién soy yo? ¿Quién me creo yo para redefinir el matrimonio? Son muy interesantes los votos, los votos particulares. Este mismo juez, John Roberts, en los debates que se habían mantenido, ¿no?, previamente a esa decisión final, tuvo un cambio de argumentos frente al abogado que representaba, ¿no?, pues a esa aspiración del matrimonio gay, en el que le dijo: no estáis buscando uniros a una institución, estáis buscando cambiar la institución. Si ganáis aquí, le dice el presidente del Tribunal Supremo a este abogado representante de la causa del matrimonio gay, le dice: si ganáis aquí, no habrá más debate. Y cerrar la puerta puede cerrar las cerrar la puerta al debate puede cerrar las mentes a su capacidad de pensar. Esto tendrá consecuencias en la manera de ver a esta nueva institución. La gente ve las cosas de forma muy diferente cuando, teniendo la opción de votar, se le acaba imponiendo por la vía judicial. O sea, que él aquí denuncia que por la vía judicial se está, de alguna manera, impidiendo pues el debate político, el debate moral. Cuando uno ve, cuando en Estados Unidos, cuando en Europa sirve el debate político, metámoslo por aquí. Como en Estados Unidos hay una conciencia moral bastante más sana que en Europa, allí no sirve, allí la puerta política te lleva a perder la batalla, luego impongámoslo por el camino jurídico, pero lo que es obvio es que el derecho al matrimonio gay no estaba en la Constitución americana. Vamos, que eso está forzosamente dicho, una sentencia de que es un derecho constitucional, pero ¿qué derecho constitucional si la Constitución americana ni se mentaba ese tema? ¿Cómo puede ser derecho constitucional? No tiene nada que ver con la Constitución. Sencillamente, la mayoría del tribunal, 5-4, ha sustituido la visión de la gente del matrimonio por su propia opinión. Bueno, pues entonces este juez al que me he referido, John Roberts, en su voto particular dice cuatro cosas. Soy breve porque el tiempo se nos pasa. Cómo esta sentencia perjudicará el autogobierno de los Estados Unidos. Pues porque allí cada estado tenía su capacidad legislativa. Y claro, y ahora esta decisión merma la capacidad de cada estado de esa federación de estados, que es Estados Unidos, ¿no? Y claro, y él dice, oiga, el Tribunal Supremo no es un parlamento. En segundo lugar, la sentencia perjudicará al matrimonio, porque frente a la idea de que las bodas, la idea que tiene, ¿no?, de las bodas gays, de que ellos no quitan nada a nadie, el juez Anderson subraya que en su voto particular que la redefinición cambia de arriba abajo el matrimonio, convirtiéndolo en una relación más centrada en el deseo de los adultos que en la necesidad de los niños. El matrimonio estaba pensado como la forma natural de garantizar el derecho de los niños de venir a la vida. Y ahora parece que el matrimonio pasa a ser una especie de derecho de los adultos de conformar su vida como quieran. Pero es que el matrimonio, la palabra matrimonio, significa el rol de la madre. O sea, es decir, está pensado para los hijos. Está pensado para los hijos. Y pasa a ser una especie del derecho de los adultos, en vez de un lugar en el que los hijos son tutelados. También dice el presidente del Tribunal Supremo, que como sabéis, o sea, como he dicho, pues forma parte de los que han hecho un voto particular, porque perdieron 5-4 en el Supremo, perdieron pues la posición mayoritaria. Dice también que esta sentencia va a perjudicar la convivencia social, la convivencia social, porque el tribunal se apodera de una cuestión que se la roba al legítimo debate de la opinión pública. Oiga, que la opinión pública debata. ¿Quién es el Tribunal Supremo para imponerle a la población de Estados Unidos lo que tiene que pensar? Oiga, que decida la gente, ¿no? Es curioso esto. Y por último, dice él, que esta sentencia perjudicará a la libertad religiosa. Claro que, porque aunque la sentencia dice que, bueno, que los que piensen que el matrimonio es la unión del hombre y la mujer tienen derecho a seguirlo defendiendo, ya, pero claro, una cosa es que ellos lo sigan defendiendo y otra cosa es que puedan ejercerlo. Porque de hecho usted me está imponiendo el hecho de que sí, yo lo defiendo, pero de hecho en la práctica, el ejercicio, el matrimonio deja de ser la unión del hombre y la mujer y es sencillamente un lugar en el que los deseos, múltiples deseos de formas de convivencia puedan ser ejercidos. O sea, se cambia la naturaleza, vamos a ser claros, ¿no? Bueno, muy interesante, ¿no?, seguir leer en los votos particulares de los miembros del Tribunal Supremo que perdieron esa votación 5-4. En Estados Unidos está habiendo pues artículos muy interesantes al respecto. Y una noticia esperanzadora, que seguro que ha pasado desapercibida. Y es que este viernes pasado, me refiero al 3 de julio, ha tenido lugar en Ginebra, en Suiza, la 29ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se había iniciado el 15 de junio y ha concluido el 3 de julio. Bueno, pues allí ha habido una auténtica batalla por una proposición que se votaba a favor del apoyo a la familia natural por su contribución al desarrollo. No os podéis ni imaginar la batalla que se ha producido contra esta proposición, porque querían que se cambiase el término de apoyo a la familia, pues porque claro, se quería decir diferentes tipos de familias, familias LGBTI, diversas familias, y ha habido una presión tremenda para que se modificase la propuesta que decía que se hacía un apoyo a favor de la familia por su contribución al desarrollo. ¿Quiénes han sido los que han luchado contra esta resolución en favor de la familia? Bueno, pues han sido Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, por desgracia también países de Hispanoamérica, que están siendo comprados, como Brasil, México, Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, han luchado tremendamente durante 15 días para que se modificase, para que no se aprobase esta resolución de apoyo a la familia. Gracias a Dios han perdido, porque la votación ha sido 29 votos a favor, 14 en contra y 4 abstenciones. La resolución, que bueno, pues es un apoyo moral, obviamente, a la familia, después de esa resolución de Estados Unidos. ¿Quiénes son los países que mayoritariamente han aprobado? Bueno, pues es que fijaros, están desde los pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé, bueno, y no tan pobres, porque también se incluye Rusia. Bangladesh, Bielorrusia, Costa de Marfil, Egipto, El Salvador, Mauritania, Qatar, Túnez, Marruecos. Es curioso, al final, ¿no?, la Santa Sede, donde encuentra donde tenemos nuestros aliados en la defensa de la familia natural. Es curioso. Esta batalla ha tenido lugar este viernes pasado y la resolución ha sido de 29 votos a favor, 14 en contra, 4 abstenciones, y finalmente se ha aprobado la resolución pues ponderando la contribución de la familia natural, pues en favor de la erradicación de la pobreza y en favor del desarrollo sostenible. Menuda batalla que tenemos, menuda batalla internacional en torno a la ideología de género que quiere redefinir, ¿no?, lo que es la sociedad y la vida misma. Una gota en el océano. Bueno, pues en esta última sección, sabéis que solemos comentar alguna de las frases, pensamientos enviados durante esta semana a las redes sociales, bien sea desde la cuenta de Twitter @obispomonilla o desde el muro de Facebook que lleva el nombre de José Ignacio Monilla. Vamos a ver. Elijo la que está enviada ayer mismo. El amor es más fuerte que la suma del querer de los amantes. Repito, el amor es más fuerte que la suma del querer de los amantes. 2. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es la frase de Jesús, Mateo 19:6, ¿no? Pero digamos que hemos querido unir esa frase de Jesús a esta expresión, el amor, y además el amor dicho en mayúsculas, es más fuerte que la suma del querer de los amantes. Creemos pues que el amor es el don del Espíritu Santo, para que nos queramos, para que nos amemos. Somos imagen y semejanza de Dios que es amor. de Dios que es amor. Y hay que decir que cada uno de nosotros, nuestro encuentro con Dios, recientemente yo pude leer un texto de San Bernardo que hacía una exégesis de la primera del primer versículo del Cantar de los Cantares. Si leéis el libro del Cantar de los Cantares, comienza diciendo bésame con un beso de tu boca. Y San Bernardo comenta, no hace una exégesis de ese texto diciendo: la boca que nos besa es el Verbo, el Dios encarnado. Aquel que es besado somos nosotros, es la humanidad herida. Necesitados de amor. Y el beso es el Espíritu Santo. La boca que besa es el Verbo, es Jesucristo. El besado somos nosotros. Y el beso es el Espíritu Santo. Bien, por eso en nuestra fe cristiana, creemos que el amor de Dios nos asiste. Que cuando nosotros amamos y nos decidimos a amar plenamente, el amor de Dios se compromete a no dejarnos solos en nuestra debilidad. Dios sabe de la fragilidad del amor humano. Entonces, Él en su sacramento, en el sacramento del matrimonio, se compromete a darnos la gracia de que podamos amar con su amor. Repito pues la frase: el amor es más fuerte que la suma del querer de los amantes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. For grace, it's a beautiful day. Sky falls, you feel that it's a beautiful day. To let it get away, on the road, but you got no destination. Love in style.